nombre de mi equipo, de la zona 2.1. Justo platicábamos de las ventajas y las desventajas, y sí notamos, pues ahí ciertas situaciones, ¿no? Que tenían que ver con, por ejemplo, ¿no? El tema de que la plataforma esté en inglés, pues bueno, puede ser una limitante para poder acceder a ella o manipularla como de una forma más fácil. Esto implicaría, pues, destinar cierto tiempo, pues, de exploración y también de traducción. Por ahí notamos por ejemplo, compañeros no pudieron ingresar porque, pues, están usando el celular. Entonces, en el celular, pues, es muy difícil también de manipularlo, y lo que tuvimos que hacer fue como nuestra compañera tenía que, a través del chat, pues, mandarnos como sus opiniones, porque hicimos una lluvia de ideas. Entonces, pues bueno, ¿no? Ella no podía colaborar de la misma manera que todos los demás, ¿no? Entonces, ahí lo que implica, pues, es saber qué requerimientos se necesita, tal cual como para poder utilizarse adecuadamente. Igual mencionábamos de que, pues, estamos muy acostumbrados a las herramientas más comunes, ¿no? El Word, Excel, hasta la hojita de papel, ¿no? Entonces tendríamos un poco que salir como de esa zona de confort también como para estar utilizando todas estas herramientas que, pues bueno, ¿no? Al final, pues sí permiten generar procesos un poco más como visuales y pedagógicos, porque pues claro, ¿no? Nos permite como estar trabajando en equipo, pero creo que implicaría un poco de estar revisando esas partes que nosotros encontramos. Seguramente los demás equipos pues también vieron algunas otras cosas. Yo quisiera abonar, buen día a todos, Angélica, e igual de la zona 2.1. Sí, sobre todo nos enfocamos en que fue un ejercicio de primera intervención, en donde por supuesto como cualquier herramienta nueva se necesita una adaptación y familiaridad por cada uno de nosotros, de nosotras, para poder utilizar la herramienta. Sin embargo, me agradó varios, observé con el equipo varios comentarios. Primero es fijarnos en la infraestructura que tenemos cada una y cada uno de nosotros, en cuanto a lo mejor algunas computadoras que no las tenemos como actualizadas y es un poquito más costoso el poder adaptar esta aplicación. Hay que tener como las computadoras más adaptadas. Por ejemplo, una compañera también tenía desde el celular, como se mencionó, y que también encontramos mucha familiaridad con Jamboard. Entonces, con esta aplicación que es de Gmail, que es muy similar a esta y que nos facilita por el, bueno, al menos en zona 2.1 tenemos un manejo de puros correos electrónicos en Gmail. Entonces eso nos facilita la utilización de Jamboard para poderlo hacer en tiempo real. Sin embargo, como tú lo comentas, es una muy buena aplicación para determinar contenido más construido, ¿no? Ya con planeación, con cierta información que podemos ya visualizar mejor, porque Jamboard lo que tiene es que no te da una visualización de iconografía, de colores tan variada como esta aplicación. Entonces, a lo mejor lo podemos ocupar en ese sentido. El idioma puede ser también un impedimento en algunos tecnicismos, aunque es muy fácil. Para quienes tenemos como el inglés básico, comprender algunas lecciones. Sin embargo, hay unas cuestiones como sí muy particulares que a lo mejor se tendría que hacer. Yo me imagino que para utilizarlo con el equipo, un glosario general, ¿no? A lo mejor varios ejercicios en donde podamos intervenirlos. Y más que en esa cuestión de técnicas, creo que sí la pregunta planteada es: ¿qué nos puede ayudar para no, digamos que. Sí, presionarnos o que se estrese el equipo diciendo que va a poder entender esta nueva aplicación y irla utilizando a lo mejor a un mediano y largo plazo, ¿no? A lo mejor no un inmediato plazo, pero sí a lo mejor un mediano y largo plazo. Esa es la conclusión. Realmente la primera participación fue nada más en entenderle muchos. Por ejemplo, también otro impedimento era de que al compartir el link no sabíamos que se podía compartir en solo visualizar o editar también, ¿no? Entonces, cuando se comparte en primera instancia, no todo podíamos entrar a editar y eso también son cuestiones técnicas pequeñas que bueno, ya después en la adaptabilidad y familiarización se pueden construir, ¿no?